En estos tiempos, es de todos conocidas las demoliciones en las calles de Díaz de León y Morelos. Algunas antiguas casonas guardan secretos que solo pocos de los moradores o vecinos conocen. La muerte. Una historia viva. Mire, esta va a ser el área que va a cuidar en la noche. Y espero que usted sí tenga ganas de trabajar, porque el antiguo velador no aguantó más que dos noches. Señor, no se preocupe, Minje. Yo me encargo. Además, si alguien se atreve a acercarse hacia mí, aquí tengo con qué quererlo. Al tiempo que el velador mostraba una pistola que usaba para su protección, los ingenieros se despidieron de él, dejándolo en la soledad de ese lugar. Al menos, eso parecía. Pues aquí no pasa nada. Ojalá y me pasara a mí algo. ¡Qué historias de muertos! ¿Qué sentirás miedo? ¿Sentirás miedo? ¡Nada! ¡Puros cuentos! Aquí quisiera verlos para que vieran quién es quién. ¡Vámonos! El velador interrumpió su trabajo cuando escuchó murmullos de mujeres provenientes de una de las casas. Tomando valor y con pistola en mano, se metió hasta la última de las habitaciones en las ruinas. En la oscuridad, observó a tres mujeres que oraban de forma extraña y con crucifijos inversos en sus cuellos. Se encendieron las luces del lugar. Cosa extraña, en donde no había corriente eléctrica. Las mujeres, al darse cuenta de la presencia de aquel pobre hombre, se abalanzaron sobre él, llenando el ambiente de gritos de dolor y terror. ¡Me veo! ¡Las mujeres no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Yo no quiero! ¡No es cierto! ¡No, sí! ¡No! ¡No! A la mañana siguiente, se encontró al pobre hombre sin poder hablar, con una mueca de horror en el rostro. En su mano derecha, la pistola con todos los cartuchos percutidos. Y en la otra mano, un extraño crucifijo invertido sobre un montón de cenizas. Y señalando con su mirada las imágenes pavorosas que hay en uno de los muros demolidos, en el cual se dibujaban los rostros de tres mujeres demoníacas. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.